imagínate que la interna la ganamos por el 95% de diferencia, ¿no? Sí, sí, realmente es un número más que importante, y también una diferencia, si bien en este caso no significa demasiado, pero una diferencia interesante también para con Gamaleri, ¿no? Sí, sí, Gamaleri tuvo el 34% y nosotros tuvimos casi el 57%, o sea, 1.500 y pico de votos de diferencia, ¿no? O sea que un respaldo muy fuerte de la comunidad, y por supuesto también te dan una responsabilidad para que trabajes, porque es como una hora, la gente, vos trabajás, te deposita el voto, y si no, no te da, así la cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Le fue bien en la elección a Cristina y a Scioli también allí? Sí, sí, sí, prácticamente el mismo porcentaje que tuve yo, sí, sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí, la verdad que muy apoyado Scioli y Cristina, no sé si Scioli no tuvo unos votos más que yo todavía, mirá lo que te digo. Julio, ¿qué Benito Juárez dejó y qué Benito Juárez imagina poder encontrar en caso de resultar electo el 23 de octubre? No, yo tengo bien claro cómo dejé el municipio, cómo funcionaban los servicios, y sé bien cómo lo voy a recibir a los servicios, ¿no? Y sé que es una tarea bastante complicada, jugar 5-3 meses, ¿no? Porque la realidad de esto es que los servicios, no hay un buen servicio en lo que respecta a la seguridad, que nosotros estábamos trabajando muy bien con la policía comunal, o sea, nosotros le dábamos las herramientas y la policía cumplía bien el rol de prevención, y con esta gestión no le daban los vehículos, no le arreglaban los vehículos, no le reponían los vehículos, y la policía no podía cumplir bien el rol que tenía que cumplir. Y lo que respecta a salud también, tenemos muchos problemas de salud en Juárez, teniendo muy buenos profesionales médicos, muy buenas enfermeras y muy buenas camas. O sea que el servicio se cae porque, bueno, no hay decisión política de darle las herramientas, insumos, tener buenas ambulancias a nuestro hospital, ¿no? O sea que no va a ser una tarea fácil, ¿no? Bien. También hay un fuerte, vos recordarte el naturismo de Barca, ¿no? Exactamente, sí, sobre ese punto le iba a preguntar cómo estaba eso, porque ahí tenemos serios problemas, que yo espero poder recuperar el turista que nos visitaba el Barca, porque también por esta decisión política que tuvo el intendente también vienen muchísimo menos turistas casi que Barca, y cuando digo la decisión política es una brecha, ¿te acordás aquellas cabañas que nosotros íbamos a hacer? Quedó todo inconcluso, ¿te acordás que habíamos comprado unos terrenos a Loma Negra nos vendió los terrenos para hacer cabañas? Uh-huh. No se hizo nada, teníamos los terrenos, los compramos y todo, pero no se hizo nada. Y además no se le dio un servicio al turista como el turista se lo merece, y bueno, es un hermoso lugar para visitarlo, pero en este momento no hay una muy buena atención y decisión política de recibir a Felipe Márquez, o sea, son esas bastante complicada, ¿eh? Julio, ¿son esas dos las mayores preocupaciones? No, son dos. Estamos hablando del tema de seguridad, que hay que darle la herramienta a la policía para que pueda hacer buena prevención. Hay que levantar el turismo, vendiéndolo de una manera que vuelva el turista a visitar y tener los servicios que corresponden en Márquez. El hospital, hay que cambiar una charla con los médicos, que yo ya la tuve, y que están dispuestos a acompañarme para mejorar la calidad de la salud en Juárez. El parque automotor está bastante... Bueno, hay varios problemas. Entre ellos, el parque automotor de la municipalidad no tuvo el correcto mantenimiento que tiene que tener, y el municipio cuenta con 170 vehículos. Imagínate, con poco mantenimiento hay que reparar muchos vehículos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en octubre si nos llegan a acompañar otra vez a quien tiene el voto, ¿no? Bien, no es su caso, ¿no? Pero en el resto de los distritos donde ha habido internas y por ahí ha resultado un ganador, lo que se busca es encolumnar a todo el PJ o el partido que ha ganado que ha participado la interna hacia un mismo candidato, digamos. En este caso la diferencia es muy grande, pero imaginamos que el acompañamiento de ese 5% de votos que obtuvo la otra candidata de la interna se recostarán hacia usted. Sí, yo ya he mantenido, bueno, fueron esa noche a sentarnos, le dijimos que estamos dispuestos a trabajar juntos, y también he estado, después de la referencia de amigos que la acompañaron en esta interna, y están dispuestos a ir a trabajar con nosotros, así que muy difícil llevar la totalidad del 100% de los compañeros, siempre es difícil, pero creo que voy a tener un acompañamiento bastante importante, Bien, bien. Julio, le agradecemos la gentileza, de aquí a octubre habrá charlas y seguramente estaremos analizando cómo va la realidad en ese sentido, Bueno, un gusto de hablar con ustedes, un saludo a toda la gente de La Barría, un abrazo para todo el equipo de la radio, y cuando ustedes gusten hablar, estamos dispuestos a hablar, ningún problema. Un abrazo, Julio, gracias. Un abrazo, chau.